Te vas a encontrar con un pedazo importante de la historia reciente de nuestro país, que está bueno conocerlo, mucho más allá de esta peli. Esta peli de última te da la oportunidad de conocerlo en un formato que es el audiovisual, porque me parece que la historia de Aten un poco es interesante en sí misma, pero además porque un poco da una perspectiva sobre lo que pasó desde finales de la dictadura hasta hoy en el ámbito de la educación y de las luchas sociales, sobre todo. Juan Manuel, eso es lo que te diría. Bien, buenas tardes, te saludo. Contanos buenas un poco cómo surge la idea de hacer este documental, cómo fue la producción, entre quiénes, digamos. ¿Ustedes eran militantes, participaban de la agrupación o fue que se interesaban por el tema y quisieron dar cuenta de eso a través de un registro documental? Mira, muy brevemente cuento, en realidad hace ya varios años, nosotros tuvimos la oportunidad, yo trabajo en la Comisión Provincial por la Memoria, acá en La Plata, y por medio de la comisión tuvimos la oportunidad de estar en contacto con docentes compañeros de Carlos Puente Alba, del CEPEM 69 de Neuquén, y sus alumnos participaron de un programa educativo que hacemos acá en la comisión, que se llama Jóvenes y Memoria, contando la historia de Carlos, el mismo año que a Carlos lo asesinan. Hicieron un video sobre la vida de Carlos y la relación de ellos con Carlos como profe, y ahí nosotros conocemos a la gente de la escuela y conocemos en particular a Hugo Álvarez, que es el vicedirector del CEPEM 69, y un tiempo más adelante él, junto con su agrupación, cuando estaban en la seccional capital de Aten, en Neuquén, nos invitan a realizar una peli sobre la historia del sindicato. Ya no esto en el marco de la comisión, sino me invitan a mí y a otro grupo de compañeros a realizar una peli sobre la historia del sindicato. Uh-huh. Así que un poco de ahí parte la propuesta. Esto te estoy hablando ya en el año 2007. Fue un largo proceso. La peli tardamos más de 3 años en hacerla. Uh-huh. Y el año pasado la terminamos y la estrenamos en Neuquén y en varios lugares más. Bien, y contanos un poco de qué trata, porque acá estaba, bueno, leyendo algunas notas que hay acerca del documental, digamos que está filmado la historia del sindicato también en la cuestión del conflicto, de la lucha, de las convicciones. ¿Cómo pudieron, encontrar eso o de qué forma puede verse eso en el documental? Nosotros tratamos de hacer un registro lo más amplio posible, tratamos de recoger los diferentes pedazos de la historia desde las voces de los diferentes actores que están y que han pasado por el sindicato y en distintos lugares de la provincia. Siempre, obvio, son recortes acotados, pero una cosa importante fue que tomamos como punto de partida un libro que ha escrito un compañero en Neuquén que se llama Docentes y Piqueteros, libro de Ariel Petruccelli. Que el libro el eje del libro es el conflicto de Putralcó en el 96-97 y el trabajo, el conjunto que se dio entre las incipientes organizaciones de desocupados, los piqueteros y los trabajadores de la educación y Aten, digamos, los docentes, pero nucleados en Aten. Pero también el libro hace un recorrido sobre la historia de Aten, sobre la particular historia de Aten y la particular lucha de las organizaciones en la provincia de Neuquén. Así que tomamos como punto de partida ese libro. Y la película, por un lado, tiene cuenta la historia del sindicato, que aparece allá a finales de la dictadura y se proyecta hasta hoy. Y por otro lado, intenta al menos hacer una reflexión sobre las formas de organización en la historia reciente de la Argentina. Juan Manuel, ¿por qué la chispa? Bueno, tiene dos sentidos. Hay un capítulo del libro de Ariel que para nosotros fue un poco definitorio del sentido de la película, que cuenta un poco cómo surge la situación de la poblada de Cutralcó, que se llama La chispa y la pradera, ese capítulo. Y eso nos entusiasmó. Y por otro lado empezamos a pensar que de alguna manera la forma de organización de Neuquén y de Aten y las luchas que ha llevado a cabo en estos 30 años, más de 30 años, pueden ser una chispa para otros, en el sentido del aprendizaje. Sí, también para quizá lanzarse a luchar o lanzarse también a tratar de estar en la calle o de permanecer en los conflictos sociales y no achancharse, por decirlo de alguna manera también. ¿Cuándo se estrena? ¿En dónde la podemos ver, Juan Manuel? Bueno, la peli hoy la vamos estrenando y la vamos pasando medio como vamos pudiendo, vamos encontrando lugares, compañeros que ofrecen los lugares, bueno, vamos un poco ahí viendo. Por suerte la hemos dado ya en varios lugares, en Neuquén, San Luis, acá en La Plata, en algunos lugares del conurbano, estuvo en un festival en Mar del Plata y demás, y particularmente mañana la damos en el Centro Cultural El Remo, acá en La Plata, mañana 18 a las 7 de la tarde. El Remo es calle 63 entre el 4 y 5, voy a estar yo, también ahí vamos a pasar la peli, después nos vamos a quedar un rato charlando. El Remo está compuesto por dos compañeros que también vienen en la educación acá en La Plata, así que es un ámbito que está bueno para pasarla, es un lugar que está muy bueno. Y después la peli también se puede conseguir en el Facebook o por el mail, se puede comprar el DVD de la peli para todos aquellos que estén interesados. Y bueno, esperemos poder pasarla en muchos lugares más también. Buenísimo. Yo te hago así una pregunta. Dado que sos muy joven, somos de la misma generación, acá por lo menos los que estamos hablando con vos, sos un realizador que ya tenés una trayectoria también en documentales. ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Mira, ahora, yo la verdad que estamos siempre haciendo un gran trabajo acá desde la Comisión por la Memoria. Mi trabajo acá también es en el campo del audiovisual. Y le ponemos mucha pila acá con este programa educativo que les contaba hace un rato, que se llama Jóvenes y Memoria. El trabajo que hago yo en eso es audiovisual. Y de hecho ahora en 15 días nos vamos a un evento muy grande en Chapadmalal con más de 10.000 pibes de escuelas de toda la provincia. Un poco que ahí pongo mucho de mi energía para trabajar en eso, que nos gusta mucho y nos parece que es muy valioso. Y también difundiendo esta peli, ¿no? Poniéndole mucha garra a difundirla y a que llegue a muchos lugares. Nuestra intención es que la película sea un elemento, una herramienta para aquellos que la vean, para poder discutir, pensar y reflexionar. Un poco que estamos en eso y bueno, después siempre hay ideas de proyecto dando vuelta, pero por ahora ninguna que te pueda decir en concreto. Claro. Que esté saliendo ya. Por ahora estamos metiéndole pila a esas cosas. Sí, te consultamos porque chusmeando por internet veíamos que Memoria Adolescente dice que está en postproducción. Veíamos que sos el director y bueno, le podemos preguntar que nos dé algún adelanto de esta, pero bueno, quizá... Sí, esa, mira, es una producción, muy brevemente, es una producción que ya hace varios años la filmamos y por diferentes situaciones ha quedado trunca y estamos en eso, en un proceso de edición. Yo espero, ahí no puedo prometer nada, pero espero que el año que viene sea el momento de mostrarla. Quizás esa sea una producción que hagamos una movida online, que no la estrenemos físicamente, sino que hagamos una difusión online. Supongo que el año que viene quizás sea un momento para difundirla. Que es una película también para nosotros. Siempre hemos trabajado con la cuestión de los jóvenes y también de la educación un poco mezcladas, así que esa es una peli que siempre tenemos muchas ganas de terminarla.